José, ¿cómo te sentís a pocas horas de la final más importante de la historia de Brom? Sí, estamos realmente felices, con lindas expectativas y preparándonos para poder jugar con fuerza. ¿Crees que van a pesar las ausencias de Almagro por las dos suspensiones que tiene para el sábado? Y yo entiendo que los futbolistas que entren al campo de los dos equipos, ¿no? Van a mostrar su mejor versión y se va a suplir toda ausencia. ¿Cómo juega en la cabeza el jugador de Brom la ventaja de 2 goles? Porque por ahí le puede terminar jugando en contra por el hecho instintivo de querer cuidar esa diferencia. Sí, mira, nosotros hemos tenido a lo largo del año una propuesta que fue, si lo querés poner, protegernos con buen fútbol. Y vamos a hacerlo. Vamos a procurar desarrollar buen fútbol. Y bueno, vamos a procurar hacerlo una vez más. Y para Brom, ¿cuánto puede pesar la ausencia de Gastón? También, un futbolista para nosotros muy, muy importante, pero el que lo reemplace seguramente va a mostrar su mejor versión para poder estar al nivel que necesita el equipo. Estuvieron practicando penales recién en la práctica. ¿Tiene ventaja Brom por el hecho de haber tenido que definir la serie con Platense por penales? Si es que en un hipotético caso le toca definir la final con Almagro de esa manera. No, no, no, es una historia nueva, diferente. Y si hay que resolver en esa instancia, hay que aplicarse al máximo para poder salir victorioso, ¿no? ¿Qué te preocupa más a vos particularmente de este Almagro? No, y como decía antes de la primer encuentro, es un equipo que tiene una linda propuesta, que sabe bien lo que hace. Entonces, es una propuesta. Creo que va a haber el partido, va a haber dos equipos una vez más que tienen una linda propuesta de juego, ¿no? ¿Te imaginabas, José, en tu primer año en Brom, cuando llegaste, cuando los dirigentes te comentaron cómo era el club, hablaste con el técnico, tus compañeros, estar en esa instancia a pocas horas de definir un ascenso? Sí, honestamente sí. Lo pensaste, sabías cómo era Brom y por qué, por el grupo, por cómo era el club, qué es lo que te llevó a pensar eso antes de llegar al club? Y lo que pasa es que haciendo un análisis del club y de las temporadas que habían tenido, la brecha para mejorar que había era esta. O sea, algo mejor de lo que se había hecho es esto que hicimos ahora. Entonces, lo planteé mi punto de vista y me aboqué a trabajar de una manera para poder llegar a lo que llegamos hoy, ¿no? La semana pasada, si no me equivoco, habías dado la clave, habías dicho templanza para pasar Platense, para llegar a esta instancia. ¿Cuál es la clave ahora, si lo tenés que definir en una palabra? No, no, es algo que visualizo que los futbolistas, el equipo, tienen que tener en todo tiempo, pero hay que ajustar en estas instancias, donde hay que estar equilibrados, efectivos, precisos, serenos, atentos. Todo eso para controlar tanta información, tanta emoción y poder enfocarla correctamente, creo que uno tiene que estar con un temple importante. Y el equipo lo ha mostrado en estos tres juegos, cuatro juegos finales, porque para nosotros empezó con temple la definición por poder pelear el ganar. Así que estamos bien y bueno, hay que hacerlo una vez más. ¿Y la ansiedad será lo más difícil de controlar en este tipo de partidos? Y ya hace un tiempo que venimos, o sea, es algo que uno ya tiene adentro, que es el deseo de que llegue el momento, de que las cosas salgan bien. Y bueno, ese deseo de que llegue el momento nos pasa a todos, eso es algo natural. No se maneja eso, es ¿lo tenés o no lo tenés? No te pregunto cómo te imaginaste el vestuario a las 2 de la tarde, pues me imagino que será un vestuario feliz, pero sí te pregunto cuántas veces te lo imaginaste en la semana o incluso desde que pasaron Platense, ese vestuario después de la segunda final. Sí, yo honestamente tengo un deseo muy grande de que ganemos. Ahora visualizo el juego 90 minutos a pleno, Pero sí, no sé si cuántas veces o qué, pero sí, tengo un gran deseo de poder ganar.